Bueno, en realidad estamos en esta oportunidad reunidas algunas de las compañeras que integramos el paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans, para convocar abiertamente a todas las mujeres y disidencias de la provincia que estén llevando adelante todo tipo de tareas, ya sea tareas en relación de dependencia o tareas de no reconocidas, a sumarse a este paro, que es el paro del 8 de marzo, un paro que se viene gestando por lo menos aquí en Santa Rosa desde hace al menos un mes, pero que tiene 2 años ya de trabajo y que, bueno, tiene por finalidad visibilizarnos como colectiva que mueve la economía, no solo provincial, sino nacional y mundial. Una colectiva que es permanentemente atacada, una colectiva que es precarizada, una colectiva que permanentemente es excluida, es empobrecida, prostituida, explotada de todas las formas, y de hecho esto va a quedar una vez más claro con cada una de las reclamaciones que tenemos para llevar adelante contra los gobiernos, contra las empresas y también para la sensibilización de la sociedad toda, que debería empezar a tomar conciencia de que el movimiento feminista está llevando adelante una lucha que pretende el fortalecimiento de la cultura, en realidad la transformación de la cultura y el fortalecimiento de las personas. Así que, bueno, en ese sentido venimos laburando hace, como decía, un mes. Este ha sido nuestro espacio de encuentro, el sindicato de prensa. Y que está además el movimiento de derechos humanos, porque todo lo que venimos reclamando es que se reconozcan los derechos humanos de las personas, de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, el derecho humano a trabajar, el derecho humano a acceder a la salud pública, el derecho humano a la educación, el derecho humano a vivir una vida libre de violencia. Hay diferentes modalidades de adherirse a este paro porque entendemos que muchas compañeras no tienen la posibilidad de adherirse a un paro de 24 horas o no tienen la posibilidad de retirarse de sus lugares de trabajo. Estamos a las 10 de la mañana haciendo una conferencia de prensa en la rotonda del Centro Cívico. El año pasado hicimos uso de la banca del vecino, de la vecina, y también hicimos una radio abierta en la Plaza San Martín. Nos pareció interesante seguir ocupando la calle por tercer año consecutivo. El primer año habíamos estado con una asamblea pública en la Avenida San Martín. Nos vamos este año a la rotonda del Centro Cívico porque nos parece un lugar muy simbólico donde de alguna manera se juntan los caminos donde están nuestros reclamos más fuertes que tienen que ver con presupuesto, con el cumplimiento de la 26485, donde también están los reclamos que tienen que ver con una legislación provincial que tenga una perspectiva de género que vaya con la mirada a erradicar y a prevenir la violencia hacia las mujeres, porque los femicidios se pueden prevenir si hay una articulación correcta entre los tres poderes provinciales y nacionales. A las 10 de la mañana vamos a estar con esa conferencia de prensa. El PIM está compuesto por organizaciones sociales, barriales, políticas, sociales, sindicales, por mujeres feministas independientes, militantes políticas no partidarias también. Estaremos todas allí. Y después a la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en la Escuela 1, nos concentramos en 25 de Mayo y Lisandro de la Torre con las compañeras de Bancá, la agrupación teatral. La convocatoria es para ir vestidas de violeta o de negro. También estamos en esta semana recordando que un 6 de marzo se presentaba en el 2018 el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo, el proyecto que más lejos llegó, que logró la media sanción de la Cámara Baja. Entonces, en ese sentido, convocamos a parar, a parar, sí, a la tarde, con perchas, con perejil, con todos aquellos objetos que sabemos que son el símbolo de la clandestinidad, que se cobran las vidas de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres que no quieren ser madres y que hoy no tienen la opción de elegir con el aval del Estado, sino que terminan muertas o criminalizadas. Vamos hasta la Plaza San Martín, vamos a estar de 6:30 a 8 en la Plaza San Martín. Y a partir de las 8 marchamos desde la Plaza San Martín en un extenso recorrido. Es importante contar que vamos a marchar a las 8 y que las compañeras que tengan que trabajar hasta ese horario se pueden sumar después o se pueden sumar mediante el recorrido también.